pasa a cualquiera. Las cosas son así. Mi madre me dijo un día, cuélate el café Toledo, mira que la tarde es fría y no te coja el sereno. Pronto viene tu papá pidiendo café colao. No, no te vayas a otro lado, mira que te necesito. Ven, hazme ese favorcito, mi negrito babalao. Casualidades de la vida, las cosas son así. La realidad es nacer y morir. Comprenda la realidad, que las cosas son así. Casualidades de la vida, las cosas son así. En la vida son tantas las cosas que suceden, que a cualquiera se le quitan las ganas de vivir. Casualidades de la vida, las cosas son así. Un día me fui para el campo en busca de un vacilón. Me dieron un empujón sin saber por qué sería. Casualidades de la vida, las cosas son así. Son así. Señores, comprendan la realidad de la vida. Esa es la pura verdad, a mí no me digan nada. Casualidades de la vida, las cosas son así. Ay, se lo dice la experiencia. La experiencia es quien les habla. Oiga bien mi consejo, camarada. Casualidades de la vida, las cosas son así. No le pongas mucha atención a las cosas que te pasen. Casualidades a cualquiera le suceden.